¿Cómo es? Guillermo. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola a todos, bienvenidos a Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. Hoy sábado 12 de noviembre, terminando el año ya. Terminando el año, presentémonos, cabros. Eduardo por acá. Hola chicos, soy Cero. Y el Satán, ¿cómo están chicos? Un invitado aquí, Felipe Martínez. Morgana Sativa por acá. Y Catile. Hoy, a una semana de lo que fue la grandiosa primera Copa Canábica de Chile, la Copa de los Andes. Y a una semana también ya de la fiesta. A una semana de la fiesta, amigos del cannabis a Concagua. Todavía. Yo creo que hay harta gente que está ahí. Claro. Menos mal era ventilado el lugar. Sí, fue un volcán. Era un volcán, tema. Bueno, hay que recalcar también que hoy no solo estamos transmitiendo a través de la señal de Radio Placeres, sino que también estamos transmitiendo a través de nuestra propia señal. ¡Déjale! Que es Placeres Canábicos en Listen to My Radio, para que vean ahí también el link y nos pueden escuchar ahí puntualmente a las 4:20 siempre los sábados y los miércoles a las 9 de la noche en la repetición. Buen horario el día miércoles, ¿eh? Día miércoles y relajadito, después de la pega, de la U. Después de cualquier actividad que he hecho, llegáis, prendí una cosita. Claro. Y a escuchar Placeres Canábicos. En vez de ver las noticias cuchufletas que dan en la televisión, te voy a poner a escuchar Placeres Canábicos y, no sé, sentarte a ofrecer PC, jugar un juego o hacer algo. Claro. Algo productivo con tu vida algo en vez de ver mentalmente. La cajita. Idiota. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy día tenemos, bueno, obviamente el reporte de lo que es la fiesta de Aconcagua, de lo que fue la fiesta de Aconcagua. Ahí de primera mano lo vamos a tener. Nada más. Nada más ni nada menos. Sí, pues nosotros sí, mismos ahí. De hecho, todo... nuevamente Placeres Canábicos constituido en el lugar de los hechos. Bueno. Vamos a tener un par de audios de lo que fue la presentación ahí junto a los amigos de Movimental, Cultiva Tus Derechos, que estuvieron también con Stan Informativo. Y también un saludo por ahí de uno de los asistentes. También tenemos una entrevista a un jurado de la Copa de los Andes que nos va a estar contando todo cómo fue la organización, cómo se llevó a cabo, un poco de las mismas competidoras. Qué grandioso, ¿se acuerdan cuando hace poco, bueno no hace poco, hace un par de capítulos, bastante ya el número 7, hablábamos acerca de lo que era la Copa en Argentina, lo que... Para nosotros era algo tan increíble y, dijimos ojalá algún día suceda en Chile. Bueno, sucedió el sábado pasado. Buena filete y creo que la sepa que ganó. Una delicia. Sí, pues así que lo mejor de todo es que uno de los ganadores igual fue una cruza chilena. Es de un banco chileno. Lo que le da un toque mucho más propio de como ganador, por tener una cuestión que es directamente chilena. No, y acá en Chile hay buenos cruzadores de genética, ¿cachai? Hay buenos bancos donde se fabrican buenas semillas. Entonces tener esa ¿cómo se llama? Esa fuerza aquí mismo de poder hacer buenos cruces es algo súper rescatable, ¿cachai? Sí, aparte que esa la hicieron con una cepa que igual es histórica dentro de lo que es la cultura canábica, que es la Haze. O sea, es una mezcla de Original Haze por la Old Timer Haze. O sea, son como los grandes clásicos sativos. Claro, como una cuestión legendaria de años. Eso, que y eso hecho un cruce en Chile. O sea, no tenía por dónde perderse ese... Y eso en la Copa de los Andes, donde es la cuna de la cultura cañamera. Claro, entonces, también hay que comentar que los mismos concursantes ganadores son reconocidos cultivadores de hace ya mucho tiempo. ejemplo, Cooker es uno de los clásicos, por lo que estuve comentando con otros activistas y cultivadores ya peritos en lo que es el movimiento canábico en Chile, y me decían Cooker es un personaje del sur y lleva muchos años ya. Fue lindo también, y se va a seguir haciendo, y el próximo año se supone que va a ser el clásico modelo de ya los concursadores habituales, que cada uno lleve a un cultivador invitado. Mira, filete. Va a ser apadrinando un nuevo cultivador para ir llenando el muro de la fama y de distintas nenas. Bueno, yo vi los trofeos, como las copas, sí, era bonito, era bien psicodélico el... Con un cóndor y una cordillera, bien... Bien filete. Sí, sí, unas cajas de madera donde tenían todos los bollos ahí. Sí, felicitaciones a la organización. Oye, había muchos detalles. Si se acuerda de mí, que me llamen para jurado, igual puedo fumar un poco así y probar y todo. Sí, nunca está de más. Sí, creo que eso no lo vi durante la fiesta de Rompebolas. No, ahí estuvimos compartiendo una que otra cosita poca nomás. Bueno, también vamos a tener una lectura volada por ahí, una de aquellas. Y vamos a tener también un saludo nomás. Vamos a, en este programa vamos a tener solamente un saludo de lo que fue la visita de los chicos de la revista Haze, que pasaron por este estudio y estuvieron compartiendo con nosotros un rato. Hoy les vamos a dar una preview porque lo vamos a dejar para el capítulo número 25, porque está muy buena esa conversación. Sí. Y la música del día de hoy se viene a cargo de los amigos del canal Aconcagua. Vamos a tirar toda la música que se tocó en nuestra fiesta, por orden de grupo, por orden de salida. Así que para que la vacilen, y un granito, claro, un granito de todo lo que se perdieron, se va hoy día en el capítulo de hoy con buena música. Claro. Ya, cabrón, así a que... A llenar lagunas mentales con los temas. Nos vamos con... Nos vamos con Real Conexión, y ahí un temita... La Real Conexión. Hay un temita que lo pongan en el DJ y se lo dejamos cargado. Bueno. Volvemos en Placeres Canarios. Esto es La Real Conexión, hermano. Ganja Meditation, yo. Fuma y libérate con la conexión. Es Ganja Meditation, yo. La planta santa que nos da la bendición. Es Ganja Meditation, yo. Enróllala, enróllala, siente esta vibración. Guay, Ganja Meditation, yo. La hierba santa que nos da la protección. Eso huele la ganja y siente como eleva tu alma. De la santa. Y si suena la alarma, te apuntan con armas, porque el policía quiere arrancar tu planta. Eso no se vale, por eso la escondo y la protejo de los tombos. Yo no me asombro cuando me acechan. Si pase lo que pase, no sabrán de mi cosecha. Y le pido a Dios ya me cuide y me proteja, y vaya donde vaya pueda fumar la hierba. Ganja Meditation, yo. Fuma y libérate con la conexión. Es Ganja Meditation, yo. La planta santa que nos da la bendición. Es Ganja Meditation, yo. Enróllala, enróllala, siente esta vibración. Guay, Ganja Meditation, yo. La hierba santa que nos da la protección. Comparto con la conexión. Fuma marihuana sativa, escuchando reggae music. Comienzas a elevar vibraciones y energías positivas, alzando nuestras voces. Enrolla, enrolla, enrolla, mira la planta crece, porque el que siembra mira, siempre tiene. Fúmale, fúmale, fúmale, mira sin semilla. Aroma natural que nos da salida, saldrá a mundo nuevo, mira tú ya verás. Con legalización Babilonia caerá, quien se la hacía y nos protegerá. Ganja Meditation, yo. Fuma y libérate con la conexión. Es Ganja Meditation, yo. La planta santa que nos da la bendición. Es Ganja Meditation, yo. Enróllala, enróllala, siente esta vibración. Guay, Ganja Meditation, yo. La hierba santa que nos da la protección. La ganja. ya liberamos tensión. Esto es Real Conexión entregando emoción, para que fume de la planta santa sin preocupación. Pele contra el sistema, contra Babilón. Esta es nuestra misión, luchar con devoción y seguir adelante fumando ganja smoke. Ella te puede ayudar en cualquier situación, solo déjate llevar por la buena vibración que te traigo en mi canción. Reggae pa' dominación, esto va de corazón. Quiero legalización, despenalización, no más persecución por parte del gobierno de esta puta nación. Yo Rastafari, ganja, meditation, yo. Fuma y libérate con la conexión. Es ganja, meditation, yo. La planta santa que nos da la bendición. Es ganja, meditation, yo. Enrollala, enrollala, siente esta vibración. Guay, ganja, meditation, yo. La hierba santa que nos da la protección. Ganja, meditation, yo. Fuma y libérate con la conexión. Es ganja, meditation, yo. La planta santa que nos da la bendición. Mary Jane. Paso. Chala. Verdi. Hans. Wee. Canuto. Rast. Pot. Pito. Green. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuña. Hablando de marihuana. María. Octavio. Troncho. Pila. Hoy en Hablando de Marihuana vamos a conversar con el director de Cultura Cannabis, quien estuvo presente en, escuchen bien esto, la primera copa canábica en Chile. Así es, porque el día 5 de noviembre, el sábado recién pasado, en algún lugar del país se llevó a cabo la primera copa canábica bautizada como la Copa de los Andes. Exacto. Y nuestro amigo, el señor director de Cultura Cannabis, estuvo presente en calidad de jurado. Sí, y no es la primera vez que está invitado de jurado, ya también estuvo en la Copa Añeja en Argentina. Así que, para no seguir hablando, le damos la bienvenida al señor director. Hola chicos, bien aquí, ¿todo bien? Qué contento bueno. Después de haber estado presente en esta primera versión de la Copa Canábica de los Andes. Sí, yo creo que debe haber un sentimiento de orgullo bien especial estar... Sí, es que luego de estar en la Copa Añeja igual con Lechuga, un amigo, llegamos con la idea muy metida en la cabeza de generar acá en Chile una primera copa ya con algo más de organización y bien estructurada, con el fin de marcar el precedente y el puntapié inicial de muchas copas que esperamos que sea lo que ocurra. Mira qué buena, y justo se dio la fecha que coincide con lo que fue la fiesta en Aconcagua, que marca un poco, así a grandes rasgos y bien soñador, como el reingreso de la cultura del cáñamo en por esos lados, donde es realmente la cuna del cáñamo en Chile, así que... Sí, fue bien simbólico y fue bien emocionante el fin de semana. Nosotros lo comentábamos y en la misma fiesta lo comentamos en un momento, le dijimos al público que... No solo estaban en la primera fiesta en el Valle de Aconcagua, sino que también ese fin de semana se llevaba a cabo la primera Copa Canábica en Chile y también la primera Junta en Arica, porque se termina el año con la marcha el 17 de diciembre en Arica. Así que realmente yo creo que es un momento importante. Estamos comenzando a hacer muchos eventos y yo creo que con esto de la primera copa se podría decir que pasamos a las grandes ligas, así como que subimos de categoría en el cuento. Desde mi punto de vista yo veo que como que se empieza a delinear un poco lo que eventualmente sería la idiosincrasia canábica nacional. O sea, como empezar a darle un poco más de participación social a esto. Uh-huh. y qué mejor que con dar el puntapié inicial con una copa y qué mejor de ir de jurado de copa también, pues, así que... Sí, pues, así que... Oye, señor director, ¿cómo viste tú esta copa ahí de, no sé, de participante, de jurado, de invitado, no sé, con todo el bagaje que ya tienes realmente? O sea, en esta edición participaron 10 muestras, estuvo bastante pareja en cuanto a índica y sativa, fueron 5 y 5 de cada categoría. Se subdividió en 3 grandes categorías: la campeona en índica, la campeona en lo que es sativa y la campeona general de la copa, que fue la variedad que puntuó con mayor puntaje. En esta edición queda en claro que el nivel en Chile está bastante alto, o sea, llegaron muestras de una alta calidad, con bastante curado, bien manicurada, con aromas y sabores muy llamativos, que era lo que andábamos buscando. En, por ejemplo, lo que es la categoría índica, la vencedora fue una variedad del sur, una erijuana, presentada por un jardinero antiguo, ya que lleva muchos años cultivando y tenía unos sabores algo acaramelado, un sabor como en boca, en paladar, algo cremoso y un efecto potente muy índico, pero a la vez, claro, era algo bastante agradable de fumar. En lo que es sativas, ganó una Original Haze por Oldtimer Haze, un híbrido chileno, y de igual manera estaba muy potente, cultivado en la cuarta región, con unos aromas muy cítricos, era como estar al lado de un limonero. La gracia es que había una congruencia entre lo que es sabor y olor, que para mí es fundamental. Moler algo, olerlo y después que en el paladar, al dar la primera calada, hay una congruencia, creo que es fundamental. Aparte, claro, que tengo un buen efecto. Tiene que haber un equilibrio en todos los puntos, creo yo. Y la campeona general vendría siendo ya la Original Haze, que fue presentada por Nicky. Está increíble, muy bien cultivada, con un sabor muy limpio, bien manicurada. Va a estar muy bueno el artículo que vamos a hacer sobre la copa en este segundo número, en el cual vamos a destinar varias páginas para contarle a toda la comunidad canábica chilena y sudamericana cómo estuvo esta primera copa canábica de los Andes. Bueno, así que felicitaciones a los cultivadores por, primero que todo, por la participación, y segundo, a los ganadores. Y a los organizadores. Y también a los organizadores, claramente. Bueno, y también la complicada labor de tener elegir. Elegir entre tantos sabores y efectos o, no sé, ¿qué? Colocones. Sí, va a estar interesante como comenta el señor director, el segundo número de Cultura Cannabis va a llevar un reporte completo que va a incluir también catas de los mismos cultivadores sobre sus cepas ganadoras. Yo creo que eso es bastante interesante porque no conocía ese tipo de reporte de copas, la verdad. Oye, y cuéntame, tú que ya estuviste en Argentina también participando en lo que fue la Copa Añeja, ¿se nota alguna diferencia como en las tendencias de cultivo o algo en particular acerca de que identifique una y otra? Una identidad cultiveta chilensis. Claro. Es que todo varía en la zona donde ha sido cultivada. Por ejemplo, en la Copa Añeja, las muestras que llegaban de Rosario o Córdoba, se notaba la mayor presencia de humedad en lo que es el curado. Y por ende, las muestras tenían un grado de humedad mayor. En cambio, las muestras que eran, por ejemplo, mendocinas, eran muestras que estaban muy secas, en algunos casos llegando a estar como demasiado secas. O sea, les faltaba humedad. Y acá en Chile lo mismo, o sea, al tener muestras desde la cuarta hasta la octava región, variaba mucho porque habían tanto muestras de interior como exterior. Pero lo que me llamó la atención fue la presencia de un alto número de sativas, que es lo que creo se está perdiendo. En la Copa de Mendoza eran por la general híbridos y dejando de lado todo lo que son las sativas. Yo creo que es algo que no podemos dejar de perder porque es algo que es de nosotros, o sea, las sativas pertenecen a Sudamérica en parte. Bueno, y conociendo un poco también cómo es la que se podría llamar la ruta del cáñamo en la historia, tomando en cuenta que Chile es de los precursores, los campos precursores de eso, uno podría quizás llegar a elucubrar una idea de que las grandes sativas colombianas o panameñas eventualmente podrían tener algún rasgo chilense. Claro, el árbol genealógico, lo claro. Que comentábamos el domingo aquí en el parque paradisíaco en el que estuvimos, la verdad, comentando un poco la volada de contar, oye, y hoy día ayer fue la copa, cómo habrá sido, y no, si ya hay ganador y todo, y comentando y volando en esto que es la geografía de Chile tan larga y con tantos paisajes y como factores climáticos tan distintos que se ven reflejados en el vino, decíamos, pucha, ¿y cómo serán la cepa a lo largo de Chile? Y por aquí entró, entonces seguramente en el árbol genealógico de todas las cepas que hay alrededor en Sudamérica, deben tener una quiltra chilensis por ahí, pues. metido en todas partes. Y bueno, como es el cuento de los Andes, donde estuvimos la fiesta, donde fue el nombre de la copa, queríamos preguntarte, aprovechar de preguntar un poquito, ¿cuál es la bola del nombre? ¿Por qué se llama Copa Los Andes? Bueno, el tema de Copa Canábica Los Andes es básicamente, por como ustedes acaban de comentar, sobre toda la cultura cañamera que existe en la región. Y básicamente para como honrarla de alguna manera, decimos ponerle a esta copa o nombrarla como Copa Canábica de los Andes, por un tema de identidad cañamera nacional, entre comillas. Ahí tenía un poroto ganado de aficionado entonces a esta copa, porque realmente agregarle ese factor nacional, claro. Que quizá en el resto la gente no lo conoce, pero para la gente que se interesa en lo que es la planta del cáñamo en general, es un factor súper fuerte. Sí, porque te denotan como raíces, pues es la historia de... Esa es la idea de generar cultura, por algo el nombre de nuestra revista, Cultura Canaria. O sea, de volver a redescubrir toda la historia que ha tratado como de ser encubierta por los medios políticos, por ABC motivos. Y bueno, también lo bonito fue que no solo estuvieron también en la copa, en la primera copa, sino que de una u otra manera también estuvieron en la fiesta. Nosotros nos constituimos en el lugar de la fiesta y dentro de los lienzos que decoraron el lugar había un lienzo de cultura cannabis, así que generando cultura cannabis también en la fiesta de los chicos de Amigos del Cannabis Aconcagua. Muchas gracias. Bueno, ¿para cuándo viene este segundo número, para estar atentos? Este segundo número va a estar en conjunto con su programa el día sábado 19. Vamos a estar lanzando el segundo número de Cultura Cannabis Magazine. Como ya le comentaba, con una nota a fondo de lo que fue la primera Copa Canábica de los Andes, más neurociencia con Fernando Sepúlveda, algo de fisiología vegetal... Dejarlos a todos invitados a este segundo número de Cultura Cannabis Magazine y obviamente invitarlos también a escuchar su programa todos los sábados a las 4:20, Placeres Canábicos. Sí, aquí todos los sábados y también si quieren informarse sobre lo que es el proyecto del primer cultivo medicinal con fines de investigación que está desarrollando Agrofuturo aquí en Chile, también tienen que estar súper atentos al segundo número porque va a haber un reportaje ahí completo con Álvaro Gómez. Y bueno, creo que hemos hablado seriamente de marihuana hoy y debemos irnos a un tema musical. Se dispara en esta jungla de concreto. Mientras un presidente me habla de respeto por respeto. Si nunca han vivido lo que ha vivido un gueto. Balas se disparan, gueto. Balas se disparan en esta jungla de concreto. Mientras un presidente me habla de respeto por respeto. Si nunca han vivido lo que ha vivido un gueto. Balas se disparan, gueto. En las calles caminan niños violas. Se preguntan por qué tantas pistolas. Te saludan, buenas tardes, solas. Y en tu mente siempre una pregunta. ¿Por qué no hay respeto? Todos somos hermanos. Esta cumbre de concreto frente al acto reflejo de su padre con esfuerzo de este pendejo un consejo no saben de respeto. Balas se disparan en esta jungla de concreto. Mientras un presidente me habla de respeto por respeto. Si nunca han vivido lo que ha vivido un gueto. Balas se disparan, gueto. Balas se disparan en esta jungla de concreto. Mientras un presidente me habla de respeto por respeto. Si nunca han vivido lo que ha vivido un gueto. Balas se disparan, gueto. En la gira ya se junta el político con el rico, craneándose entre ellos como ya hacerse más rico. El respeto que Dubai, de que weas mofla play. Si vivieras en el gueto al toque te desesperáis, cuando ven lo que falta ahora en el presente, preocuparse de las cosas que te afectan a la gente. Pero el lindo se pasea en su muy lindo Mercedes, igualdad le metería a la fuerza en su mente. Real perdición es lo que se junta solo por dinero, es lo que mueve a tu hermano al maldito mundo entero. De lo que falta a la gente en el gueto, conexión real en esta jungla de concreto. Yo, soneto completo, dialecto de gueto le meto, mientras quieto, Babilán cero respeto, sin puñado de fleto. Más que perplejo quedarán y verán cuando yo vaya lejos. Esos viejos congresistas pasados ni añejo, afloje los flojos, que de su fácil laboración despojo, y la prensa y la tele los cubra a su antojo. Uno, discapacitado, el pueblo ya no está como cojo, ojo por ojo, fiel al dicho, los dejo mute y mi nota un rojo. Al politruco sabe mucho de mundo, y al inmundo no le cunde, se hunde en lo profundo de un monte cosechando fruto astuto. Yo disfruto tirarte verso en bruto, sin lucro, miserable puto. Se dispara en esta jungla de concreto. Mientras un presidente me habla de respeto por respeto. Si nunca han vivido lo que ha vivido un gueto, balas se disparan, gueto. Balas se disparan en esta jungla de concreto. Mientras un presidente me habla de respeto por respeto. Si nunca han vivido lo que ha vivido un gueto, balas se disparan, gueto. Yo, nada que ver con político ni política. Seguiremos aquí el respeto mutuo en el gueto. Please stop. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Hola chiquillos, ¿cómo están todos? ¿Cómo está la escuelita? Compartiendo un ambiente canábico total, ¿o no? Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es María Jesús, soy integrante de Movimental, organización que se encarga de organizar la marcha Cultiva Tus Derechos de todos los años en Santiago. Este año logramos tener una convocatoria de 20.000 personas marchando por Santiago por la despenalización del autocultivo del cannabis, y los queremos invitar a todos a que se unan a nuestras actividades. Son los chiquillos de ABC Quinta Región, ABC Aconcagua, unas felicitaciones gigantes por la organización de este evento. Creo que se merece un aplauso, ¿no? Un aplauso a ABC Aconcagua por las sesiones y porque hoy día podamos compartir todos una probabilidad de tener una nueva política de drogas en Chile. Ya es necesario eliminar el narcotráfico en este país y que finalmente todos tengamos el derecho de cultivar y podamos autoabastecernos como consumidores responsables. Los invito a visitar nuestra página web www.cultivatusderechos.cl. Ahí está toda la información que podamos obtener. Y muchas gracias a los chicos de ABC Aconcagua nuevamente. Volvemos de la pausa, esta vez para contarles acerca de la actividad que se llevó a cabo la semana pasada en la capital nacional Cañamera del Valle de la Aconcagua. Estamos hablando de la ciudad de Los Andes, en donde Amigos del Canal de Aconcagua realizó su primera fiesta abierta al público. Nuestra primera fiesta, vamos avanzando bien por allá por el valle y ya nos lanzamos con nuestra primera fiesta. El recibimiento del público fue bien bueno. Súper bueno, diría yo. ¿Cuánta gente fue? Más de 300 personas, entre asistentes y colaboradores. Porque los músicos y todo, harta gente, después ya en un momento tuvieron que cerrar la puerta porque ya no caía nadie más. Estábamos todos terrible apretados, pero filete, porque salió súper bien la música que hubo, filete, todo bueno. Los stand de información siempre ahí apoyándonos. ¿Cómo se portó el público también? Puta, el público volantinero siempre súper tranquilo, ¿cachai? Todas las fiestas que he asistido yo, por lo menos, de fiesta volantinera, nunca hay ningún incidente, ni uno, ni el más mínimo. Son todos andan todos pegados. Andamos todos locos, así que, y eso es bueno, ¿cachai? Porque a diferencia de si fuera una fiesta, no sé, de puro alcohol, ahí después ya les baja la locura a algunos y vuelan las sillas, las mesas y todo. Sí, pues, o sea, igual ahí tenía una fiesta en la que se mezcla alcohol y otras sustancias, pero que no sucede lo que... Que no hay ningún imprevisto. Lo que podemos ver, por ejemplo, en la... En las discotecas. No, pues en los carretes de... Claro, de mechoneo, de claro. Mechones, ¿cachai? En el jardín botánico, donde tiene que llegar carabineros para finalmente disolver una tropa de borrachos que... Igual es cuatro. Descontrolado. Claro, y que sí. Hola, tomate de la playa, que ya la organización tiene contemplado estos toldos para dejar a los borrachos inconscientes debajo de eso y prevenir la insolación. del borracho tendido en la playa al sol. Para prevenir el bronceado. En este caso nosotros teníamos unos basureros ahí para la pálida y todo eso, para prevenirlo. No, pero no, no hubo nada, ningún disturbio, loco. La gente súper en buena onda, escuchando el mensaje, haciendo caleta de activismo, loco. Los premios, filetes, ¿cachai? La rifa. Todos súper agradecidos a los que ganaron premios. Y nosotros también, como organización ADC Aconcagua, Amigos del Canal de Aconcagua, súper agradecidos por todos quienes nos colaboraron. Y nabo, a seguir poniéndole para adelante, ¿no? Dale por ahí otra, en algún momento no sería malo. Esperamos poder hacerla igual de bueno. Los colaboradores, hay que darle las gracias como siempre a los que estuvieron ahí en stand, Amigos del Canal de Quinta Región y Placeres Canábicos, apoyando toda la causa ahí por ahí, de repente tirándose una locuteada ahí en vivo para que se prendiera la cosa, para repartir los premios, todo eso. Los amigos de Movimental que también se mandaron su mensaje para la gente. Y los compañeros de Psicoactivo que estuvieron con un restante para la Fernalia ahí, que se rajaron con unos buenos premios. Sí, no fueron a vender literalmente, fueron a regalar. Sí, y los amigos de siempre que nos colaboraron, la Cáñamo de Chile, colaboró ahí con unas revistas para regalarle a la gente. A los que nos colaboraron también, por ejemplo, a la gente del bar, les pasamos unas revistas también para que tuvieran. Trip Seed se rajó ahí. Bioecological, apoyando desde el comienzo con esto. Fastidio Vintage. ¿Y alguien? Eso. Fueron quienes colaboraron con los premios ahí, los premios. Sí, igual estuvo bastante entretenida la fiesta. Buenos grupos. Era un lugar entretenido para estar, era como un patio el lugar al aire libre. El clima está espectacular, podías andar con short, loco, y estáis vacilando ahí. Y el clima filete, al aire libre. Igual teníamos espacio adentro, después los espacios de adentro también se llenaron. Teníamos música, dos ambientes teníamos, música envasada y música en vivo. Dale la gracia al DJ ahí que puso buena música en la parte de adentro. Y a las bandas de afuera, Real Connection, ahí empezaron los cabros, se lanzaron. Estaban tirando su primer videoclip, así que estaban súper motivados. Talo Bless, que tuvo una intervención bien buena con la bandera que sacó y dio su discurso por la educación, que todos lo respetaron, todos lo aplaudieron, de hecho. Tuvo bien buena esa intervención. Los amigos de Sound Mystical, que se pasaron ahí la buena música, ¿no es cierto? También tuvimos a HB al Memo, ahí puro funk nomás, poniéndole todo ritmo. Y para matar, sí a Ricky Van, que también estuvo súper bueno, le pusieron todo el reggae a Concagüino. El plato fuerte ahí, todos poniéndole buena música, tenían harto músicos en escena, entonces como bien armónico. ¿Sí? Y de ahí estuvimos hasta que la gente terminó de estar en el lugar y todos contentos. Al otro día las felicitaciones inmensas, ¿sí? Recibiendo felicitaciones por todo lo bueno que hicimos. Sí, pues igual estuvo bien, fue una actividad redonda, pues fue la demostración de la activación de una nueva zona de nuestra región. Claro. Además, llevando el mensaje de lo que es la cultura canábica a la zona donde nace la cultura del cáñamo en nuestro país, como devolviendo un poco a las raíces de donde viene todo. Sí, y bueno, para terminar, aparte fue el día siguiente para la organización, que fue el relajo después del trabajo. El relajo después de la destrucción. Claro. Así que, no, filete, fue un buen fin de semana, creo que fue un fin de semana redondo. La intervención de Placeres Canábicos y Movimental y Amigos del Canábico Quinta Región, apoyando toda la causa, repartiendo información como siempre. Es que lo que siempre hacemos, ¿no? Amigos del Canal Quinta Región siempre está presente donde hay que estar presente, ¿cachai? Hemos estado en el Teatro Mauri, hemos estado en fiesta, en la Plaza Victoria, en la Plaza de Victoria, en la Audiencia de Carlos, en todos lados, donde es, en Cultiva Conce, claro, estuvimos, Placeres Canábicos también. Entonces, donde nos dan un espacio, es tiempo de estar, actuar y activar. Bueno. Vamos con música de la fiesta entonces. Sí, pongámonos un temita. Fue un fin de semana tan lindo y tan canábico y tan activo, porque se nos fue la primera fiesta. Como lo dijimos también durante la fiesta, fue también la primera copa canábica y el domingo fue también la primera reunión de Arica. La primera... A ese Arica ahí se están prendiendo la primera junta abierta para planificar lo que es la última marcha canábica del año, que sería el 17 de diciembre en Arica, la y primera ojo, ciudad ojo, del gente país. Que Arica comenzó hace muy poco a activarse como región canábica. Claro. Llevan, de hecho, la primera reunión fue al día siguiente de la fiesta de Aconcagua, que es el 6 de noviembre. Y ya tienen planificada una marcha, o sea, en un mes y medio. Bueno, la motivación más. Hay una motivación muy fuerte. Una... Hay que darle las gracias también a la gente de Amigos del Canal y Antofagasta. Antofagasta y activando el norte. Ahí. Que han andado por esa zona y han dejado su legado activo, electrón prendido. Así que felicidades pa Arica, gracias por participar con nosotros también en esta cruzada. Y aguante, porque es la primera ciudad, o sea, están justo ahí en la frontera, en Chacayuta, donde realmente pasa mucho por la frontera y la marihuana es el menor de los problemas. Claro. Y más que nada es el prensado. El perucho. Que viene allá. Irónicamente, con todo el sol que tienen, poco es lo que se cultiva aún. Ya, pues, quiero que antes de dar las gracias también a Valpo Chico Bar, que se motivó y nos pasó el local. Está bueno el local, a mí me gustó harto. Bonito el lugar. Y también comentarles que a los amigos colaboradores que se rajaron con la música, que fueron a tocar en vivo, este programa va a ir con música de ellos. Así que para que escuchen ustedes también los para que vean lo que se perdieron también. Ah, pues, estuvo claro. Estuvo bueno. Para que escuchen más o menos lo que se tocó en la fiesta, los vamos a dejar con un tema de cada grupo para el día de hoy. En el orden que actuaron en la misma fiesta. Exacto. Así que connotado. A escuchar nomás. Escuchen. Hola, soy Darmongazo y me encuentro aquí con los amigos del cannabis en la primera fiesta de los amigos del cannabis de Aconcagua. Ya pasamos eso en realidad, empezamos ayer sábado como a las 8 de la tarde y estamos domingo con la como a la 1 y seguimos. Yo creo que como a las 8 nos vamos a ir más o menos. Así que, no sé, pues les envío un saludo a todos los amigos, los que no vinieron locos se lo perdieron, brígido, estuvo muy bueno, así que... Para la próxima, ojalá se animen más. Un saludo aquí de Arconcagua de la región metropolitana. La vibra está buena a fluir, a sentirlo de adentro, y tú me dices cómo lo puedo hacer. La vibra está buena a fluir, a sentirlo de adentro, y tú me mi lado oscuro me inspiro, lo natural de mi aura es que con facilidad consigo. ¿Qué? Soy pasivo, otro corte tengo mis motivos, ante lo contrario se desecha lo más agresivo. Un pensamiento de sinceridad hace marcar mi anotación, inspiración de positividad. Vivo tranquilo, busco mi bienestar, somos hijos de la tierra, esto me eleva al pensar. La vibra está buena a fluir, a sentirlo de adentro, y tú me dices cómo lo puedo hacer. La vibra está buena de adentro, y tú me dices cómo lo puedo hacer. Ser o no ser, siente gran temor, positivo y pecho lleva introspección, reivindicación a tu vida interior, ilumina dentro de tu corazón. Si ahí lo sientes, dale más pasión, nadie es perfecto en esta ocasión. No, no, no, no, no, no, no, no, no. La vibra está buena a fluir, a sentirlo de adentro, de adentro, y tú me dices cómo lo puedo hacer. Crear, crear, entorno sin igual, potencia natural, mi vibra una sola cualidad. Volar, soñar, pensar, ¿cuál es el camino para encontrar mi propia tranquilidad? Tranquilo, men, tú sabes que la alegría la elevamos a 100 para ver sonrisas que me hacen sentir muy bien. La vida está buena, fluye. Preparar crema para los dolores musculares con cannabis. Ingrediente: un frasco de vaselina sólida de 80 gramos, 5 cc de vaselina líquida, 20 hojas verdes de cannabis. Preparación: cortar las hojas, lavarlas y sacarle las nervaduras, venas duras de las hojas. Luego, con un mortero se muelen todas las hojas. Para hacer más fácil el trabajo, se le agrega un poco de vaselina líquida. Una vez que la pasta está lista, se le agrega la vaselina sólida y se mezcla todo hasta obtener una masa homogénea. Luego, como paso final, se procede a envasar la crema de cannabis en cualquier frasco disponible. Forma de uso: se aplica en la parte del dolor y se hace una friega o masaje hasta que entre en calor toda la zona. Precaución: esta crema de cannabis tiene un tiempo de duración máximo de un mes para su aplicación desde su fecha de elaboración. Debe mantenerse en un lugar refrigerado. Crema para uso dermatológico únicamente. Receta creada por Carlos Aguilera. Pueden ver esta receta con fotografías en la página amigosdelcannabis.cl. Y vamos a comenzar contigo, Yolanda, porque a ti te detuvieron. Esto fue ahora la última vez en mayo de este año, ¿no? 28 de marzo. 28 de marzo. Sí. Ya, ¿y qué tenías tú en tu casa? Estaba lista para cosechar tres matas. ¿Tres matitas? Sí, pero ahí salen como 20 y tantas. ¿Y las otras que tenía? ¿Ya? ¿Pero cómo? ¿Eran 3 o 20 y tantas? Eran 4. Eran 4. Y de ahí salen 22. Cigarrillos de... Ah, oye, perfecto. Pero lo que... Las otras que eran unas altas. La mitad, había la mitad ¿ya? de esas que comen los pajaritos del pisto, pero la mata igual. Ah, ya, perfecto. Claro, no eran de... claro. Y la otra eran también de marihuana, pero daban mucha hoja, no daban cocollito. Oye, Yolanda... Y yo por lindas las tenía ahí. Pues no pensé nunca que me hice tanto daño de que me pillaron tanta. Espérate, Yolanda, ¿tú no sabías de qué se trataba? ¿De qué? ¿La plantita? Sí, porque mi hermano tiene una crianza de pájaros, de todos esos pajaritos, entonces... ¿Y los pajaritos trajeron? Y tiró un poco, y tiró... Ah, ¿los pajaritos trajeron la semilla? Ah, no, mi hermano tiene... cría de todo, de toda clase de pájaros. Ya, pero ¿y la marihuana? Pero la marihuana, ¿qué tiene que ver con los pajaritos? No, porque le dan semillas de caña. Es que la semilla es igual. Semilla de caña, claro. Ya, ¿pero tú fumás marihuana? Sí. ¿Fumás marihuana? Sí, si antes de ir para acá me pedí el pito. ¿En serio? ¿Antes de ir para acá? Y aquí tengo otro. ¿Y andás trayendo otro ahí? Oye, ¿desde qué edad que fumaba marihuana? Hace 20 años. ¿20 años? Cuando se me declararon todas las enfermedades. Ah, perfecto. Entonces comenzaste, ahí era mucho. Comenzaste con fines terapéuticos. Sí, y ahí ya no daba más. Ya ¿Y te calmaba el dolor? Tanta pastilla. Entonces, y ahí ya dije yo, ¿qué voy a hacer? Como un método alternativo de salud. Claro, me daba. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo hoy, sabes qué, prueba con la marihuana? Un médico que ¿un médico? Falleció ahora, sí. No, ya. ¿Y a ti te llamó la atención esto? ¿Ah? ¿Tú dijiste, pero qué me está diciendo, doctor? Y dijiste, me dijo, vaya a probar esto, ¿y qué me tanto? Dijo, pero para acá ya, para las dos no. Y me dijo, vas a tomar en la noche ¿ya? la marihuana, el cogollito, los desmenuzo, la hojita, ¿ya? le eché el agua hirviendo, le eché miel de abeja. Yeah. Y eso tomé la noche para dormir, porque tomaba de hace pan unas prepastés que los días se me daban vuelta la pieza. Ah, perfecto. Partiste con esta preparación. Claro. ¿Y cuándo aprendiste a hacerte un pito? Hace 20 años. Ah, ¿y ahí mismo aprendiste? Sí, yo lo hago. ¿Ahí cómo se hace un pito? Mira, aquí tengo uno. Pero anda equipada. Profesional. Anda equipada. Es que me fumé tranquilo una salida. Tranquilo usted, muchacho, Pero, ¿y tú sabías esto? Se me dobló. Es toda una técnica. A ver... Esto es un pito marihuana. Sí, de la buena, marihuana. Oye, ¿Estos de son? La buena. Ay, espérate, déjame testificar. Real. Real one. Real one. Oye, ¿y este te lo haces tú misma? Solita. Agarrar el papelillo, echar. Sí, ahí. No. Compro papel si se venden en todas partes, porque estamos con mentiras y todo. Claro, mire, todos fuman. En Barrigato todos fuman, amigos míos, ingenieros, todos fuman, doctores, todos fuman. Así que aquí estamos con... Hola, buenas noches. ¿Su opinión? Como la sabes, quiero que ya hablas, porque yo encuentro que este país es demasiado hipócrita. Yo digo que prefiero tener un local donde se venda la marihuana, a ver si paciencia, ahí haya tanto narcotráfico, tanta delincuencia en mi país. Por medio de esto, ¿cuántos gente, cuántos niños están involucrados en el narcotráfico? ¿Cuánta gente muere inocentemente por gente que comete este tipo de delitos y no tenemos un lugar estable en la Este país es demasiado hipócrita, demasiado hipócrita. ¿Tú fumas marihuana? No, yo no fumo. Pero respeta el derecho a quienes lo hacen. Exacto. El pasado día martes, en el programa Mentiras Verdaderas en la Red, estuvieron conversando un poco acerca de marihuana, como ya ha sido la tónica últimamente, que se está abriendo un poco más el tema en televisión abierta. Y esta vez tenían invitados a Quique Neira, ex vocalista de Gondwana, a la abuelita canábica. Claro, que recordemos fue detenida en mayo de este año por cultivar marihuana. Claro, y también al director de la revista Cáñamo. Y los tres revisaban un poco lo que sucede en Chile con respecto a la marihuana, la visión social que tiene y obviamente la visión personal de cada uno. En el caso de Quique Neira, por ejemplo, su relación ya basado en lo que es la música, reggae y el cannabis. La abuelita en el caso que era medicinal. Marihuana medicinal y cómo ella lo utilizaba, ahí contaba hace 20 años ya marihuana medicinal, incluso la fumaba con sus nietos, que uno de ellos había tenido un cáncer. Y finalmente el director de la Cáñamo, que últimamente, como dice ahí, no fuma, no está fumando, pero que también considera que esto es un derecho de cada persona, el de autodefinir cómo utiliza su cuerpo también. Las intervenciones del público estuvieron bastante buenas. Lo que llama la atención, lo mismo que nos comentábamos después de Concepción, del seminario, después del seminario en Santiago de la Fundación Progresa, es el alto nivel de la participación del público. Las preguntas son de... o sea, se nota que son de personas informadas sobre el tema, son preguntas súper interesantes, a veces tienen críticas entre medio o análisis de lo que es la misma situación. Claro, y en las llamadas se podía notar un análisis crítico a lo que sucede hoy en día en Chile. Por parte de alguien que no era consumidor. Por parte de alguien que no era consumidor, que es igual bien fuerte porque deja entrever que las políticas actuales no solo afectan a los usuarios, sino también generan un tanto de rechazo en las personas que no son usuarios, que no se ven afectadas directamente por esta ley, demostrando así que la fatídica ley 20.000 es realmente eso, es un castigo muy grande para una acción en donde normalmente no existen víctimas. Bueno, hay que recalcar también que la ley 20.000, como recalca Catilio, no está hecha para los consumidores, sino que trata a un consumidor casi como un narcotraficante. Entonces no es una ley muy, muy bien hecha. Entonces al final el consumidor es castigado de tal manera que es una ley que te aterroriza. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos narcotraficantes, grandes narcotraficantes, no caen a las cárceles. No. Entonces, claramente. Bueno, también la ley 20.000 aclara también que dependiendo del tipo de droga, y hay que darse cuenta también que existen listas de drogas, que la marihuana está dentro de la ley de la lista número uno, que, uh-huh, la deja como una droga de tal dureza como si fuera la cocaína. Entonces, no es una ley que actualmente esté bien hecha. Como dijo un conocido abogado, dijo que atenta contra la libertad de las personas. Entonces, si uno puede en su casa fumar, entonces tú, si el hecho de fumar no es un delito, porque estás, si fumas solo, pero si tú cultivas, infringes la ley como un delincuente. Entonces no estás haciendo uso de tu derecho de tener algo privado. Es que no te dejan cómo hacer uso de, claro, tu derecho, porque la única opción sería la generación espontánea. No la puedes ni comprar, ni regalar, ni intercambiar, ni cultivar. Entonces simplemente debería caerte del cielo, de la nada, inesperadamente, claro, estando solo en tus cuatro paredes. ¿Y cómo te llega? Entonces mucha gente incurre al dealer. Entonces, si tú cultivas, este es un delito. Entonces es como muy contradictoria la ley. No está bien hecha. Yo quería volver a lo del programa y destacar la intervención de la abuelita que fumaba, incluso notable, sacó un pito ahí en el programa. Sacó y le hicieron una cata olfativa y dieron fe que era real. Me hubiese gustado más que lo hubiese prendido, pero para la televisión chilena. Ahí aprendió uno. Claro. O sea, hay harto, para la televisión chilena son cosas que yo las veo importantes, ¿cachai? Que ya son, que 5 años atrás no lo hubiésemos visto. Bueno, además la abuelita marihuana, como le dicen, la señora Yolanda, hay que recalcar que en mayo la detuvieron, tenía mucho menos plantas de las que salían en el acta, pero ella finalmente no se fue presa porque su médico salió a la defensa y dio fe que sí era por tratamiento medicinal. Recordando un poco que la misma ley 20.000 en el artículo 6 se señala que médicos pueden recetar marihuana con fines terapéuticos. No solo médicos, sino que también psiquiatra, dentista y veterinario. Bueno, lo que sucede también en ese caso es que las personas que tienen la facultad de poder recetarla no lo hacen por el hecho del miedo que se les puede también quitar el título. Es que ese es un miedo infundado. Lo conversábamos el otro día con Álvaro Gómez de Agrofuturo. La gente siempre asume que está prohibido. La gente siempre asume cosas. El discurso oficial está tan arraigado en la gente que la gente parte de la postura del miedo, la parte de la postura de la prohibición. En ninguna parte en la ley 20.000 dice que se les va a quitar la licencia. Y hasta nosotros mismos lo hemos tomado como algo lógico, y a mí me sorprendió cuando me lo comentó, y me lo comentó justamente porque su abogado, ahora con el cuento de Agrofuturo, que han ido a la Corte Suprema y que han estado en pugna con el SAC y con todos los entes que regulan el permiso famoso que se cita en el artículo 8, me decía, no sale en ninguna parte eso. O sea, es solamente el estigma social, solamente entre comillas. No sé si estará dentro del tema, pero a mí me gustaría leer algo que dijo el diputado Enrique Accorsi. El diputado Enrique Accorsi es un diputado del PPD, ya, él es médico especialista en cirugía pediátrica y ortopédica. Uno esperaría que quizás tuviese un poco de conocimiento relacionado al uso del cannabis como terapia, pero durante la discusión de la ley 20.000, Enrique Accorsi se mandó esta frase: si no somos capaces de aplicarle una sanción a quienes la utilizan, además de las medidas de rehabilitación y de participación en actividades que vayan en beneficio de la comunidad, no tendrán razón de ser varios artículos del proyecto. Se debe procurar la modificación de las multas en el sentido que significan una sanción ejemplar. Incluso si no son pagadas, soy partidario de que las personas sean remitidas a la cárcel. Esa sería la única manera de legislar en beneficio de los jóvenes. Mi pregunta es, ¿qué beneficio puede tener para un joven que es un usuario, que no es un delincuente, que puede ser un universitario, puede ser un trabajador joven? ¿De qué le sirve a él irse a la cárcel por consumir alguna droga? Siendo él un médico, siendo él del PPD, siendo de la Concertación, que lloraban durante la dictadura por regresar a la democracia, y en esa democracia este diputado realmente estaba castigando a la juventud, castigando a los usuarios por simplemente ser usuario. Qué lindo. Claro, o sea, ahí los peligrosos son los jóvenes, no son ni los narcotraficantes, ni los mafiosos, ni los delincuentes, no, son los jóvenes. Claro, no son los que cometen delitos, sino los que usan sustancias, y ellos deben ser castigados. Como que no me cuadra con la visión de un médico. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en Placeres Canábicos. Volantines. La mente no descansa y el vértigo sube y baja. El cerebro da vueltas y el autocontrol se pierde lentamente, poseído por la ansiedad. Me hierra en silencio. Pupilas girando en una montaña rusa. Músculos derritiéndose entre los huesos. Si no lo sientes, no lo sabes. Si no lo sientes, no lo sabes. Si no lo sientes, no lo sabes. La inútil capacidad de predecir los peligros inexistentes. Solo quiero pasto verde y húmedo. Acostados mirando los volantines tú y yo. La brisa llevándose nuestras preocupaciones. Mi cabeza en tu estómago, tu risa en mi vientre. Y la vida se eleva entre todas las alegrías perdidas. Remolino, de Chile comparte. A cloud of eider down draws around me, softening the sound. Sleepy time and I lie with my love by my side, and she's breathing low. And the candle dies. When night comes down, you lock the door, the book falls to the floor. As darkness falls and waves roll by, the seasons change, the wind is warm. Now wakes the owl, now sleeps the swan. Behold a dream, the dream is gone. Thank you. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, manito? ¿Tenís pitito? Sí, pues, mano, aquí tengo todas las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dame un pito, Luca. Sí. ¿Y por qué no mejor vos me dais tus zapatillas, pantalones, las billeteras y todas esas guas que tenéis de pecha mejor? Drogas puedo traficar, de traficar cuando trafica quiere traficar droga, te cuento. ¿Sabías que la actual ley de drogas no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo de marihuana, pero sí el cultivo, obligándote así a acudir al mercado negro donde no solo arriesgas tu seguridad, sino que también tu salud? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del dial. ¿Y cuántos son? Desposan, se ríen, te mofan, calabozos te colocan, te llevan a la tenis 5 días mínimo, haciendo el tiempo infinito. Y bueno, nuevamente ha llegado el momento de despedirnos. Se me pasó volando el programa, cabrón. Volando, igual que la gente el otro día. Yo creo que es parte que aún queda. Queda algo por claro, ahí, todavía, ¿no? Remanente de. Bueno, tuvimos un programa bastante movido, bastante. Con muchos invitados, muchos saludos, muchas voces. Tuvimos muchas novedades. Muchas actividades por primera vez y aquí tenemos también un invitado que viene por primera vez y yo quería preguntarle un poco qué le pareció la experiencia de estar en Placeres Canábicos. En Placeres Canábicos, claro. Bueno, la verdad fue bastante informativo, aprendí como varias cosas sobre cómo ha sido el movimiento, sobre la fiesta, que se notó que estuvo bastante bien. Aparte el hecho de que haya una copa, primera vez que me había enterado, fue como interesante saber cómo se desarrolló. Así que lo pasé súper bien, aparte la gente buena onda y se nota que le ponen harto talento al programa. La entrada te la cobramos un rato más. Claro. De ahí tienes que pegarte una salida mejor. Tienes que pegarte una salida. Sí, ser famoso. Ser famoso siempre, vos, perro. Bueno, fíjate que te gustó el programa y compartir aquí con nosotros. Se espera repetir, nada más, siempre. Sí, pues para la próxima podría. O tienes alguna pregunta, no sé, porque que nos dejes tarea para la casa y después un sábado respondemos. A ver qué podría ser. La verdad no se me ocurre mucho ahora precisamente, pero. Pero si se te olvida que la escriba, ¿no? Claro, que la manda Facebook, el mail. Claro. Que la escriba en nuestro mail, placeres.canábicos@gmail.com. Y en nuestro Facebook ahí va que nos busquen Placeres Canábicos, como siempre. Recuerden que en el blog están los programas antiguos para que si es primera vez que escuchan Placeres Canábicos vean toda la historia y la evolución de este programa desde el número 1 hasta el número 24 del día de hoy. Claro, el 5 todavía no lo hemos tenido porque es el programa en vivo y tenemos que... Sí. ¿O no? Ah, no, ese está en el CD. En el CD. Bueno, pero el CD es... El regalo, es un regalo especial cuando vamos a algún lado. Se regalaron varios de las fiestas, se han mandado a amigos, a todo lo interesado ahí, siempre. Oye, ¿algo más que acotar? No, yo creo que próximamente te mandaré un mail con algún tema, porque obviamente se me ocurrirá durante la semana, así que bueno, nada, estar pendiente. Voy a grabar música, eso es lo bueno. Aparte que nos queda todavía un tema de el plato fuerte de lo que fue la fiesta de Aconcagua, que fue Sia Reggae Band. Y sí, hay que escucharlos porque realmente se pasaron los chiquillos. A todos los músicos, filete la motivación, así que lo esperamos por ahora, están todos bienvenidos. ¿Sí? Nos vamos con el temita ahí, el DJ que coloque nuevamente el tema a su pinta ahí. ¿Qué dice el DJ? Escucha Placeres Canábicos. Excelente, ya cabrón. Nos a informarse, vemos. A activarse, a cultivarse. Eduardo, que estés bien. Sí, que estén bien. Ya voy. Y recuerden, hasta la historia de siempre. Thank you. escapa de este margen, lo que siento ya su amarra tus defectos. Podemos verlo mucho más allá del tiempo, sentados en el cielo con nuestro Dios, pensando en nuestros sueños. Sin importar lo malo, es el cariño que me has dado lo que levantará todo lo nuestro. Sin importar lo malo, solo en tu pecho yo he encontrado esa armonía que buscaba para vivir. We'll be right back.